basura girando dentro del café. Agazapado el amor, pegándose en la piel, arrastrándose lento como hormiguitas de miel. Jugar con ideas sin que corten en fetas la voz. Amar a Sofía sin que eso implique dolor. Y al desangrarme volver una vez más a empezar. Hacerme un collar con mi gruesa de la existencia. Na, na, na, na, na, na, na. Quiero tener ese virus que sea realmente. Esta apatía total, esta armonía mayor, esta ironía sonora con frases de Dios. Na, na, na, na. Saludemos al cliché e intentemos soñar que se puede simplemente ser. Se puede simplemente.